continuación y con motivo de la 20ª emisión de El Programa, el soldado Sanders nos recordará cómo surgió Mis hijos están con el padre, legendario nombre del mismo programa. Lluvia, bendita agua del cielo. Oigan, ¿qué tal si hacemos una rifa? Lo tengo tan presente. Estábamos acuartelados en Inglaterra. Cuando había suerte nos daban licencia para ir a Londres. La ciudad ofrecía un espectáculo desolador, con todos los estragos causados por los bombardeos. En los puertos, los preparativos para embarcar cúmulos de pertrechos, municiones y armas acusaban que se avecinaba la invasión. Los domingos la mayoría de nosotros asistíamos a la iglesia, igual que si estuviéramos en nuestra patria. Todo comenzó al estar escuchando un sermón. El pueblo feliz, como Shakespeare nos llamó, se regocija nuevamente y da gracias porque han acudido en nuestra ayuda generosos amigos de un país hermano. Por legiones han cruzado los mares para luchar a nuestro lado y unidos haremos frente a un despiadado enemigo. Ignoramos cuándo ha de librarse la batalla, pero sí sabemos que nuestros hijos y hermanos... A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número Alt 077 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Mis hijos están con el padre. Sí. Y no cualquier emisión, sino el programa número 20. Ahí está. 20 pirulos, 20 pirulines. Chicos, cumplimos 20 años, la 20ª emisión de Mis hijos. ¿Quién diría ya por el 3, por el 4, que llegaríamos a cumplir los lindos 20? Yo apostaba hasta el 5. Hasta el 5 le ponía ficha. Ahora al 20 esto ya me es un milagro para ¿Y doblamos? Mí. ¿Doble o nada? Doble o nada. Vamos a 40, Esteban. Yo digo que 20 programas no es nada. Bueno, ¿y con quién estamos hoy? Estamos con nuestros amigos de Te Amo, una banda, un dueto divino. Los tenemos acá a Iti el Jugoso y Maruja Bustamante. ¿Cómo están, chicos? Bien, chicos, muy bien estamos. Nos tenemos que acercar, nos hacen el gesto. Sí, un poquito. Esto, la radio es todo señas, todo señas. ¿Cómo es la radio? Muy de sormomudo, muchas señas. Sí, estamos muy bien, estamos muy felices. ¿Se está escuchando lo que estoy diciendo? Todo. Sí, yo estoy escuchando. Lo que estás pensando también se escucha. Uy, boludo. Por suerte no se escucha cuando se tira los pedos, porque... No, porque... Espera. Sí, boludo. Sí. Se tiras todo el tiempo, Iti. Sí, no, también se escucha todo. Todo no. Se escucha. Bueno, puedo contar, hoy a la mañana, quiero que sepan que mi cual, ya que lo sacás a colación, hoy me desperté, a la mañana me tenía que levantar a las 8 de la mañana, me desperté porque me tiré un pedo muy fuerte. Y fue horrible. No quería sacarlo, contarlo, pero ya que sacás el tema, te tenía que contar. Perdón. Es el reloj biológico que le llaman. Felices 20 programas, chicos, es un honor estar acá. Gracias, muchas gracias. Felices 20 programas. Son nuestros invitados musicales, primeros, podemos decir, porque Pato da Rocha, un gran tanguero que nos acompañó, no tuvo la suerte de tocar para nosotros. Como ustedes nos prometieron, van a hacer. Sí, vamos a tocar con la guitarra, con nuestras voces, todo. A diferencia de ese tal Pato, que no sé qué onda. Gracias por habernos traído esos souvenirs y también esa botella de mezcal con el gusanito que, bueno, después vamos a brindar y vamos a tomar. Esa no sé si la dejó Luis, del programa, bueno, que siempre le damos las gracias a Luis Angió, la celebridad de la retaguardia que nos acompaña. Antes y después de cada programa, pues hay que decirlo, le gusta a Luis, Mis hijos están con el padre, y lo escucha hasta el final. Para, vamos a hacer la prueba si le gusta. Vamos a hacer la prueba si le gusta, Luis. A ver, a través de la pecera nos comunicamos. Meñique arriba si le gusta. Mis hijos están con el padre. Y no, fuck you si. ¡Ay, va! No, dale, bien. Meñique arriba. Hizo él, meñique, el meñique arriba. Pero chicos, hizo un gesto con el puño hacia arriba insultándolos. No sé qué están viendo. Mi dinero. En fin. Vamos a decir por qué radio estamos saliendo. Vamos a decirlas con un jocoso juego de delivery musical. Continuamos saliendo por las diferentes radios a pesar de este bombardeo nepálico. Continuamos saliendo por radio La Retaguardia, en donde nos opera Gregorio Domínguez. No es Gómez, no es Pérez, es Gregorio Domínguez. Gracias, Gregorio. Y también estamos saliendo por El Aprendiz Radios, una radio del barrio de Flores. Eterno barrio resplandeciente de magia. ¿Por dónde más, mi querido Silvio? Y por supuesto por AM690K24, la radio de Mataderos, la patria de Justo Suárez, el torito de Mataderos. Siempre lo recordás con tanto cariño. No nos olvidemos de la provincia del sur. ¿Por dónde más nos pueden escuchar? Así es, estamos saliendo por Radio Aijuna. ¡Aijuna! De Bernal. 94.7. Muy bien, chicos. Y vamos a empezar este programa con todo, porque el 20 es la fiesta. Ahí está, si el operador me acompaña. Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si nosotros somos del programa que sigue. Sí, ¿qué tal? ¿Quién conduce el programa de ustedes? Conductor. El conductor. No, en realidad, no. conductor no tenemos. Claro. Ay, entonces, ¿ustedes qué son? Co-conductores. Dos conductores. Sí, porque nosotros estudiamos en la escuela de co-conducción. Ah, sí. Bueno, listo. Si se la arreglan, me dieron los temas. Está todo bien arreglado. Sí. Bueno, ok. Arrancamos. Aire. Ajá, qué interesante lo que se está planteando, ¿no? Sí, ante todo, gracias. Sí, totalmente. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Trece horas, 42 minutos. La presión en la ciudad es de 4 décimas. 17 grados, se espera una máxima de 20 grados. Estamos afuera del aire, chicos. ¿Cómo? ¿Y? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, es como que quedan muchos baches, chicos. Es, la gente me parece que no lo escucharon ni 5 minutos. Claro, pasa que... ¿Qué pasa, chicos? No, bueno, pasa que... Como que literal, los dos... Claro, la voz cantante es como que no... Es el que nos falta. El que nos falta. Nadie nos respondió en Alternativa Teatral. Pusimos un par de... Bueno, aviso. Chicos, no sé, el programa lo pagan ustedes, está todo bien, pero digo, ¿no? Coco se llama. No, muy originales. No, porque... ¿Vos no conocés un conductor que quiera? Estamos ahí, buscando. Algún conocido tuyo. Así conduce. Que sea copado. Pero que sea ¿qué tipo de conductor, qué tipo de onda hacen? Porque no se entiende lo que hacen en realidad. Eso, nosotros somos. Como personalidad. Nosotros, o sea, nos arrolladoras, sí, nos adaptamos. Claro, no necesitan algo en power, ¿no? Para levantar un poco lo que... Ustedes hacen muy bien su trabajo, ¿eh? Gracias. Te quiero agradecer. Bueno, y nada, pero sí, es eso. Los huecos tendrían que taparlos con algo. Yo, la verdad que voy a cocorear por ahí a ver si... Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Totalmente. Esto es la realidad. Bueno, venimos al aire. ¡Apa! ¡Uy, lo que se viene! ¿Eso cuándo, perdón? Anote en casa, señora, de lunes a viernes a las 5 horas. Hay un llamado, chicos. Hay un llamado. Adelante con el llamado telefónico. Sí. Hola. Hola, chicos. Hola. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Las líneas para que te comuniques. 4783-4422. Eso sí. Recién llamó Viviana. Muchas gracias, Viviana. Facebook. Vayan cerrando que termina. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la conducción estelar de... Bueno, y vamos con algo de música. Adelante nuestros dos operadores técnicos. Mi Buenos Aires querido. Hola, chicos. Hola, hola, hola. Hola. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Please, Mr. Postman. Gracias, Carpenters, por haber engalanado esta noche de Mis Hijos Están con el Padre. Seguimos con nuestros invitados. Seguimos con Te Amo, esta banda tan peculiar que queremos conocer todo acerca de ellos. Por ejemplo, chicos, cuéntenos un poquito, ¿cómo surgió la banda como tal? Mira, la parte biográfica se encarga mucho Maruja de decirla. Siempre lo mismo. Dale, boluda, pero yo soy malísimo para contar. Bueno, yo tenía que escribir un monólogo y me aburría escribirlo, entonces escribí tres canciones y unas cosas así. ¿De qué era el monólogo que tenía? El monólogo era para la feria del libro y tenía que yo elegir un texto que me gustara a cualquiera y eso dárselo a un actor y que el actor me diga qué opinaba y con eso escribir algo. Ah, qué laberinto. Sí, era bastante laberíntico y además yo después escribí canciones, así que en general yo le pedía que me haga las canciones que me haga la música una amiga, que me dijo, no puedo, no quiero, no me acuerdo, me enojé y le pedí a Iti. Pero jugoso el Iti, sí pudo realizar esa canción. Yo siempre puedo, soy muy buen tipo y muy buen amigo. Bueno, sos del mono de María. Muy bueno, me dijo que sí, entonces hicimos el primer tema de Te Amo, que fue Poemas Perfectos, sí, que salió de ahí. Y la letra era tuya, Maruja, y sí, la música es de Iti. Claro. Claro, el talento, ajá, lo puso Maruja. Y yo puse, robé un tema, ¿viste? Talento musical. El talento musical, bueno, sí. Y después. Falsa modestia es. Sí, bueno. Nah. Y después seguimos haciendo aleatoriamente unos temas y dijimos, cuando tengamos 10 temas, oficialmente nos consideramos una banda. Claro. Y en un momento, bueno, ¿viste? Llegamos a tener 10 temas y empezamos a hacer una banda. Yo, ajá, estaba en un recital y pensé que cuál podía ser el nombre. Le dije un nombre que ahora no me acuerdo, que él me dijo, no, ese no. Le dijiste te quiero, Metallica. Te dijo, es poco, no, te amo, ahí va. Le dije un más nombre, no me acuerdo qué nombre era, que yo te dije, me dijiste no, y llegamos, sí, a Te Amo. De alguna forma llegamos. Bandana, me dijo. Yo le dije, me parece que ya existe. Ya estaba usado. Mambrú, sí, podía ser, quizás, pues, también. Mambrú le quedaba. Pero tiene medio una onda medio militar, Mambrú, por la que se va a la guerra, toda esa, sí, cosa. Pero jocoso también. No, y me acuerdo que yo estaba en el patio de mi casa y me llamó y estaba en el recital de Ilia Kuriaki y ella, creo, ¿sí? Sí. ¿Te acordás cómo estabas vestido, Iti? Estaba totalmente desnudo, yeah, con un taparrabo hecho de sachets de leche. Qué horror. No, es mi ropa habitual. Y nada. Lógico, y reciclar. Sí, me parece que reciclar es vital, no sé si te estás riendo de mi. ¿Leche entera o escremada? Es cremada porque estoy a dieta. Y ahí me dijo, bueno, nos llamamos Te Amo, y yo dije, sí, re, y porque hacemos canciones de amor. Algunas y otras de y no. Resentimiento. ¿Qué hay de cierto, de Iti? Perdón, esta pregunta va dirigida a vos, que tu héroe musical es Chano de Tambiónica. Mi héroe musical. No, el Chano de Tambiónica es mi enemigo mortal. Porque viste, uno. Viste, como en el colegio que molestás al que amás. Bueno, yo al Chano tengo una obsesión con él. Chano de Tambiónica me parece sensual, erótico y erotizante a la vez. Uh-huh. Y por eso lo odio, hago como que es mi enemigo. Pero porque en verdad lo quiero tener en mi cama. Uf, declaraciones fuertes. Mucha diversidad. Temporal. Basta. El programa de farándula nos hemos convertido. Iti quiere estar en la cama con el de Tambiónica. Bueno, pero hablando de la, sí, profesionalidad, perdón, Diego. Claro. Mencionaste recién que llegando a 10 temas. ¿Es un requisito para ser un grupo profesional o hay otros? No, nos parecía a nosotros. Que si no era, viste, esos proyectitos que tenés una canción con un amigo y estás hinchando las pelotas. En cambio, si ya tenés 10 temas, es como, che, hiciste 10 temas. Tipo. Y perdón que la pregunta sea tan pronta, pero la relación carnal por un dueto hombre-mujer, uno tiene que preguntarlo. ¿Es requisito también para que la banda se conforme como tal o no es necesario? ¿Que nosotros culiemos? No, sí, no es necesario. Chabón de Córdoba era. No es necesario. Los Pimpinela eran hermanos, ¿no? Ay, no eran hermanos. Sí, hermanos son amantes. Hermanos, sí, son hermanos y amantes. Pero los... Sí, es requisito. Pero a nosotros no nos tocó todavía. Vamos a dar la información, hay que pasarla. Nos sentimos en compromiso con ustedes. Con todo nuestro radioescuchas, toda nuestra producción, operador... El primer disco de Te Amo, Falsas Alarmas, van a estar presentando el 14 de febrero, o, casualidad, el Día de los Enamorados. ¡Carre, que lo pensamos! En Mercurio Disquería, Galería del Patio del Liceo. ¿Estamos bien? Sí, está, sí, perfecto. Bien, bien. La dirección es Santa Fe. Al 2700. Al 2700. Ahí la buscan. Debe haber una sola galería. Está pintado de como de rosa afuera. Tiene un cartel grande que dice Patio del Liceo. Si no lo ven es que le pusieron poca onda. Y está, bueno... O demolieron ya el lugar. O una bomba, un cataclismo. Creo que es Ian Chorena. 14 de febrero, Disquería, Mercurio Disquería van a estar presentando el disco. A las 18 horas, es medio temprano. A las 19 arrancamos en serio. Sí, bien, antes bien. De nosotros toca Juana. Juana Pez, una banda que conozco y me... Y también va a haber un poema de uno de los tercer Te Amo, que es Gael, que escribió alguna letra. ¿Hay un tercer Te Amo? Hay muchos tercer Te Amo. Hay muchos tercer. Uno de los tercer pero Te Amo es Gael. Un cuarto. Juana también es un tercer Te Amo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Porque ayudó a hacer heavy metal. Bueno, sí, es un tercer Te Amo. Una pastilla de discordia en el aquí grupo están con una guitarra, pero ¿qué otros instrumentos hay cuando tocan en vivo? No, ninguno. Dos otro. Gargantas. Somos... Dos gargantas y una guitarra. Sí. Dos gargantas y la guitarra. Yo debo decir que hay muchos premios, muchos regalitos. Los fui a ver, tuve la suerte y brindan realmente un amor muy material, pero muy lindo. Y me parece que el amor va por las cosas, ¿no? Porque si no, las palabras se las lleva el viento. En cambio, sí, la plata se las lleva... Siempre hay golosinas, algo. Bien. Bueno, en sus temas pueden decir que sí, que están todos involucrados, tocan la línea del amor, o es simplemente un sí, todos comercial. Los temas lo tocan, pero del amor y el resentimiento del amor. Ufa. Claro, porque te amo es amor y odio, en verdad. Pero bueno, era muy largo el nombre, te amo y te odio, así que quedó te amo. Tuvimos que elegir. Sí, muy visceral, ¿no? Sí, no hay términos medios. ¿Y qué hay de cierto de los rumores que está conformando una nueva banda oscura de punk pesado llamada Te Odio? Hay unos que quieren hacer Te Odio. Hay unos que quieren hacer Te Odio, es cierto. Porque nos odian. ¿Lo van a considerar un super clásico dentro del ambiente musical o simplemente lo van a ignorar? Los vamos a cagar a trompadas. Ah, bueno. No, yo los voy a ignorar. Callate, vos serías la primera en agarrarte a piñas si alguien nos molestara. No me puedo agarrar más a piñas porque queda mal. En realidad, si quisieran hacer la contra, no deberían llamarse Te Odio, sino Te Indiferento, porque lo peor es la indiferencia. Sí. Es verdad. Ya lo dijo Don Ramón y Esteban Blatt. Te Indiferento debería ser. ¿No? Qué sabiduría, ¿eh? Sí. Qué sabiduría hay en estos micrófonos. Y nuestro peor técnico tiene una banda musical también. Se llama De Terror, así que no sé qué tan de acuerdo está con la banda Te Amo. Sí, pulgar para arriba, Gregorio. Bien, sí. Bien. Gracias. Ahora, no desesperen, mis aquí queridos está. Radioescuchas. Sí. Ahí nos muestra el flyer. Te Amo va a estar tocando ahora. Queremos hablar un ratito más, queremos conocer mucho más acerca de ellos. Y vos preguntá. Sí, ¿qué querés saber? A ver, yo. ¿Qué tres islas desiertas se llevarían? No, ¿qué tres temas se llevarían a una isla desierta? Para malísimo. ¿Temas nuestros o temas de otra persona? Yo me llevo la boquiña de garrafa. Uh-huh. ¿Qué tema es? De Ochan, boludo. Ah, es muy fanática de Ochan, Maruja. Yo me llevo. Algunos que se lleven, que se los podemos pasar. Algunos que se lleven, se los envolvemos y se los llevan. De sí. Magnetic Field. De Magnetic Field. Yo me llevo Amor Clasificado del Potro Rodrigo. Muy bien. Eso quería escuchar y ese lo tenemos. A la isla. Sí. Podemos ir a las Islas Sandwich del Sur, que suenan deliciosas. Podemos tener seis temas. ¿Y sándwich de qué? Hoy a la tarde comí seis sándwiches de jamón y queso. Me parece que jamón y queso es la combinación perfecta y la gente que le agrega más cosas me parece ignorante en algún punto. Limitémonos a hablar de la banda, Iti, tu vida privada tampoco nos interesa demasiado. Sabemos que en el 2003 estuvieron rodando la película de Te Amo. Sí. Con público sobresaliente, pues. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo lo vivieron? Estuvo bueno hacer la película de Te Amo. Pero porque tocaban en vivo. Se claro, nosotros para tocar. Sí, porque en realidad, como él dijo antes, que prefiere que digan que somos artistas y no músicos. Nos habían invitado a hacer unas fechas, 4 o 5 fechas en un lugar, y pensamos, no la vamos a llenar nunca. ¿Cómo podemos enriquecer este espectáculo? La forma más sencilla nos pareció filmar y editar toda una película, porque claro, no había otra opción más fácil, ¿no? Bueno. Así que filmamos y editamos una película que cuenta la historia mágica de la banda. Cómo se conoció Te Amo, pero es una historia apócrifa y mágica. Ay, qué lindo. ¿Y se puede ver en algún lugar esta película o ya al piste perdiste? No, bueno, creo que va a ir como material de regalo en la edición especial del disco. Claro, la edición especial del disco que vamos a presentar y vender casi exclusivamente el 14 de febrero incluye, aparte del disco, videos, intimidades, fotos, textos, comentarios y la película de Te Amo. Bien completito, entonces. Bueno, vamos a escuchar un tema de Te Amo, Falsas Alarmas, y después seguimos con Mis Hijos Están con el Padre. Hoy lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo paso mis horas mirando tu cara en mis sueños. En mis sueños. Y los dos cuando estamos a solas somos re perfectos. Somos como novios, queremos tener 4 hijos, un gato y un perro. Hoy lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo escribo mensajes en muchos lenguajes y nada, de nada. Y mi poema de amor en un barquito naufraga y en una isla lejana encalla y me quedo sin nada. No te quiero. Falsas alarmas escucho de amor, estoy tan confundido. Hubiera querido no haberte conocido. Falsas alarmas, escucho de amor, estoy tan confundido. Hubiera querido no haberte conocido. Cuando te acercaste a mí, en medio de la bruma de la noche, te miré a los ojos y recordé todas mis cosas favoritas. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo paso mis horas mirando tu cara en mis sueños. En mis sueños. Noches mágicas. Deporte. Toda la actualidad deportiva en la voz inconfundible de Don Arturo. Sí, buenas noches, muchachos. Primero que nada, bueno, gracias por invitarme nuevamente. Voy a hacer una pequeña crítica. Me dijeron que iba a estar viendo el partido de River San Lorenzo, porque yo, como DT, tengo que mirar fútbol. Tengo que mirar fútbol todo el tiempo, porque tengo que saber cómo evoluciona el fútbol y todo eso. Usted es una persona, un estudioso, que vive el minuto a minuto del fútbol. Para saber de fútbol hay que ver. Es como, ¿vos de qué trabajás? Vos vas a trabajar acá en la radio. ¿Y escuchás la radio? Y sí, ¿o no? No me digas sí. Que no, porque me cagás el discurso. Y bueno, le iba a decir que era mantenido, pero bueno, sí. Bueno, estoy de acuerdo con usted, señor. Para trabajar en la radio. Acá tenemos a los chicos de Te Amo. Los chicos de Te Amo escuchan música, ¿o no? Bien pedo. ¿Aman los chicos de Te Amo? Amo la música, me encanta, escucho todo el día música. Bueno, me invitaron para hablar un poquito del superclásico de Mendoza. Claro, pero hoy como hubo cadena nacional, no se pudo sintonizar, pero usted tenía un concurso. Sí. Bueno, le voy a comentar entonces porque... Póngase cómodo. Mientras se acomoda Arturo. Antes había agua el martes pasado, pero... Hay un poquito de no, agua, ¿eh? El Chantajadur, ese que se fue al baño. Un animal. No, decía, el concurso, nosotros, yo tengo un tío que tiene una chacrita en San Juan. Ajá. Entonces, de mis hijos están con el padre, parece que vamos a regalar dos pasajes y alojamiento para el partido de River, Boca, Mendoza, pero hasta San Juan. ¿Cómo hasta San Juan? Y mis hijos te llevan hasta San Juan, te digo, yo tengo convenio, hablé con la producción, me dijeron, me invitaban acá de vuelta, me invitaban a comer. Pero yo les decía que era hasta San Juan. Pero escúchame, eso es un resultado, es irregular ese concurso. Usted no puede dar pasajes a Mendoza y que los retiren en San Juan. Mandá tu respuesta a mis hijos están con el padre. ¿Quién fue el goleador del metro 83? Te puedes ganar pasajes. ¿Quién fue el goleador que mide 1,83 m? Es la pregunta de este programa. Sí. O del metro 83, del metropolitano 83, me dijo. Que se tomaba el 183. Con el que quiero hablar es con Octavio. Ese sabía bastante de fútbol, pues ese vio mucho fútbol también. Lo que pasa, ¿sabe? Ahí está. Octavio Pentrelli. Octavio Pentrelli, comunero de Flores. ¿Qué tal? Soy candidato comunero del Demócrata Progresismo de Comuna 17. Y estoy acá como porque él me invita, pero yo en fútbol llegué hasta la década de 60. Octavio, ¿no? Perdón, usted. Te puedo dar formaciones de todos los equipos, ustedes no lo vivieron, ¿no? Pero yo lo viví. Ovaca, Amarante, Baluzzi, Sosa, Lazati, Pesia, Boyé, Corcuela, Serlanga, Severino Varela, Pesia. Bueno, lo dirigía el Chacho Arba. Armiño Mazantonio, Octavio, Pantoni, Martino, Luis Sangio, Gregorio Domínguez. Dígame, Octavio, ¿usted no era cuervo? ¿Usted no era cuervo? ¿No quiere ver el partido de River San Lorenzo? No, yo ya no veo más fútbol, querido, de que me rompí la cadera no veo más fútbol. Me quedo quieto en la casa y me miro la novela, me miro la de esta, la del narcotraficante ahora. Esa me encanta. Y bueno, vamos a comentar un poquito, no sé. No hablen de fútbol, no son dos eminencias de fútbol acá, ¿no? Sí, pero yo te puedo dar formaciones de fútbol. Pero hay una pancarta enorme que dice bloque deportivo. Vamos a comentar el River Boca, al menos el de Córdoba, ganó River. ¿Cómo ataja el ¿Cómo estás, Amadeo? El blanquito de River. Amadeo Carrizo, ¿de ese? No, Barbero, viejo. Ah, usted sabe. Ese es el nuevo. No, impresionante. ¿Vos lo viste, pibe? Yo no lo vi, no tengo cable, no tengo tele. Bueno, será la próxima. Hacés bien, Maruja. Querido, hacés bien, porque eso envenena el alma. No, soy muy cero fútbol. Uy, oh, ¿para qué me lo traen esto? Que toque música, estos muchachos. Yo digo, el blanquito Arturo, ese. Arturo, hay que ser respetuoso. Mira, yo tengo a mi vieja, al fulbo y a mi sobrino. Ahí después de eso no me importa. Se tocó el corazón, las costillas y el vaso. Porque vaso. Me alimenta, sí. No, ataja muy bien, arquero de selecciones, Y yo creo que va a andar bien. A mí lo que me molesta es lo que una vez dijo Borges acerca del fútbol. Ah. Que son 11 tipos que persiguen una pelota. Yo siempre quería que estoy en contra de esa afirmación, porque para mí son 22. Se la juega. Capaz se refería al fútbol 5, ¿no? Perdón que me meta. ¿Está bien? Es posible. Más un invitado que había ido a jugar ese día. Justo, 5 contra 5 y uno que había ido a mirar y eran 11. Claro. El árbitro. Pescuezo. Bueno, perdón, no sé tanto de historia. Pensamiento lateral, muy bien, Iti. Y Arturo, ¿es verdad que usted sabe de tenis también? Bueno, yo estuve indignado porque yo soy acérrimo fanático de Roger Federer, jugador que ganó 17 Grand Slam. Rogelio Federer, ¿sí? No, un increíble como juega ese muchacho. Jugó la semifinal, no sé, le comento acá a los muchachos, al operador, lo que me perdió. Abierto a Australia, semifinal, Nadal contra Federer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y perdió en 3-0. Me levanto a las 5 y media de la mañana para poner el partido, perdió en 3-0. Nadal ganó, va a la final, juega con Wawrinka. Wawrinka es un suizo, también juega bien, tiene buen saque. Pero ese pibe no, Nadal no le puede ganar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? A ver. ¿Y qué pasó? Ganó Wawrinka. Nah. Campeón. Sí, le ganó Nadal. ¿Pero usted qué apuesta? ¿Tiene algún interés en esto? A mí me diga que yo en esa no estoy, pero gracias a Dios no estoy en esa por mi suegro. Mi suegro perdió fortuna apostando. Fortuna perdió. Jugó en el Real Madrid del 80, le apostaba ahí y perdió todo. Fue la época negra del equipo blanco. En fin. Bueno, nos hemos quedado sin saber cómo va el partido. ¿Cómo va el partido? Sí. No lo puede decir nadie. Pero, no tenemos acceso. Lo que sí sabemos es que Wawrinka ganó. 4-0 está ganando el millonario. El otro que está ganando millonario. 4-0 que no es el millonario. El equipo de cabezón. ¿Cómo es eso ahora? Tinelandia. Esto es Tinelandia, sí. El productor televisivo tiene un equipo de fútbol, el Papa es argentino. Toda la mierda pasó, ¿qué onda? ¿Qué está? Bueno, pero usted Fernando, tiene que ¿qué opina usted? Ahí está, no opina, Fernando. El fútbol dice que también. Laburó de chiquito en el fútbol y lo dejó. Hacia acá. Estamos pasando los canales de la televisión para ver si encontramos el partido. Vamos por el 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 60. Ahí agarró. Fernando Televe a mí me entrevistó como ya de T de Dálmine, de Villa Dálmine. Claro, cuando en sus épocas de periodismo. Sí. Claro. Ahí lo tiene. Suspendido por lluvia. Bueno. Bueno, queremos desmentir el 4-0, entonces el partido fue suspendido por lluvia. Se jugará mañana 10:10. Bueno, muchachos, entonces será hasta el martes que viene, les voy a comentar si quieren cómo salió que juegan ahora en Mendoza. No se olviden, tengo una chacrita a mi tío en San Juan, lo dejan ahí, creo que el 2:19 llega hasta la entradita a Mendoza. Y de ahí te tomas cuenta. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Y acuérdense, Argentina-Alemania, la final del Mundial. Y le anotamos Alemania el pronóstico. ¿Qué? Vamos. ¿Cómo Alemania-Alemania? A Brasil en semifinal, tío. Difusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radio Diversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al bloque que está esperando a toda la familia. Me gusta porque ya te la creíste, Silvio, es sí. Verdad, toda la familia toda está la esperando familia. ¿Quién este no ha puesto las manos sobre la tierra? Porque estamos hablando del bloque de huertas. Ahí escuchan la música tan característica, sí. Agarren su palita, agarren su rastrillo, vamos a huertear. Vamos a huertear hoy el ¿de qué tema? Vamos a hablar hoy, Silvio? Vamos a hablar de compostaje. Compostaje, para innovar en un... Para innovar, sí, nunca hemos hablado de este tema, cómo los materiales se descomponen en un sector de la huerta. Vamos a aclarar algo, vamos a aclarar los puntos primero. Los métodos de descomposición son naturales. En cualquier bosque, si un pájaro cae al suelo, si una hoja cae al suelo, se tiene un tiempo de descomposición natural. Esto nosotros en una huerta lo podemos orientar para generar tierra fértil. Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es si la tierra que vamos a generar es más ácida o alcalina. Oh, para eso me mareaste. Sí. Alá, estamos en la facultad. Son dos conceptos. Las aves son alcalinas y si cae un mamífero, un reptil. Vamos a aclararlo un poco. Por ejemplo, en los bosques, los pinos necesitan tierra más ácida. Bien. Lo que mide la acidez o la alcalinidad del suelo es el pH. La propiedad horizontal. La propiedad horizontal mide la alcalinidad o la acidez. Es HDP. Listo. Y vamos a hablar de cómo se genera esta tierra fértil. Nosotros vamos tirando los restos vegetales, los restos de cocina o los restos de poda en nuestra compostera, que puede ser un recipiente de madera, puede ser un pozo. Y ahí de 3 a 6 meses se va a generar esta tierra fértil. De 2 a 3 meses. De 3 a 6 meses. Ah, escuché cualquier cosa. Sí, cualquier. Escuchate cualquier cosa. Lo que empiezan a actuar son diferentes tipos de insectos descomponedores, como los bichos bolita. Ustedes conocen a los bichos bolita, los han visto alguna vez. Amigo de toda la vida, los bichos amigos bolita. Tienen mecanismo de autodefensa los bichitos bolita que sí, si que los tocas es en una bolita. Son muy simpáticos. Son muy cagones. Muy simpáticos. No son insectos, contra lo que piensa la gente. Yo me yo pienso que son insectos. Yo pienso que es un reptil. Yo pienso que es un travesti. ¿Qué? Perdón. ¿Qué pensás que es un bicho bolita? ¿Un bicho bolita? No, para mí es como una cuevita. Oh. Ay, te amo, qué lindo. Bueno, pero ninguna de las cuatro. Ninguna de las cuatro es un crustáceo. Me estás cachando. ¿Sabes que justo ayer me lo preguntaba? Sí, yo me fui a dormir. ¿Qué carajo es un y es el bolita? Principal descomponedor de las hojas secas y de los restos de pasto que tiramos en el compost. Pero es muy chiquito para descomponer una hoja, el bicho bolita. Pero son muchos, Diego. Ah, ahí está. La cantidad hace la fuerza. Después entran a descomponer, a medida que la materia se va haciendo más pequeña, los hongos. ¿Con materia hablamos de materia fecal? Hablamos de materia orgánica. Descompuesta. De materia orgánica, que es el 50% de la basura que nosotros tiramos todos los días. Vos decís que yo mato una persona y si me quiero deshacer del cuerpo traigo bicho bolita. Y un cartel que voy a tener libre. Claro, que coman. Sí, sí, sí. Y gusanos también. Ese es otro tipo de compostaje. A 10 cerdos que no te dejan un hueso solo, ¿eh? Lo vi en documentales, sí, con Brad Pitt. Con Brad Pitt, sí. Después están otros organismos más chiquitos que son los actinomicetos. Y quiero que, por favor... Repitamos. Actinomicetos. Muy bien. Esos se ocupan de elevar la temperatura del compost y empezar a cargarlo de nitrógeno. El nitrógeno es muy importante porque es lo que hace crecer a las plantas. Hago una pregunta. Sí, cómo no. ¿Las arvejas tienen bolsita de nitrógeno? No, las arvejas toman el nitrógeno del aire y lo llevan a la raíz. Es un concepto de un programa anterior para los desprevenidos. Para que se aviven nuestros oyentes fieles que nos están siguiendo. Así es. Y después, uy. Cuando ya la materia está muy chiquita, entran a jugar unos bichitos que se llaman bacterias termófilas. Las bacterias termófilas hacen ascender la temperatura del compost hasta 90 grados. Ahí hay que meter la mano realmente con guante porque la tierra quema y ¿qué estás... guante recomienda Silvio Florio? Recomiendo un guante de cocina. Bien. ¿Color? Naranja. Bien. Grueso, grueso. Grueso, grueso. A partir de ahí, el compost va a empezar a descender la temperatura, va a empezar a un proceso que se llama mineralización, se va a estabilizar su temperatura y la tierra esa fértil ya está disponible para nuestras hortalizas. ¿Y solo invertiste 6 meses? En 6 meses. Hay un problema con esto, porque nosotros cuando tiramos la basura no nos damos cuenta que ese 50% de materia orgánica la estamos desperdiciando. O sea, la estamos mezclando con restos de computadora, con plástico, con bolsas de poliuretano. Y eso realmente ayudaría a que los espacios públicos se mantuvieran con tierra, con mejor tierra. Silvio Florio, el hombre que nos hace abrir los ojos y ser cada día mejor persona. Sí, pero el que me llama y que me dice Salvia en vez de Silvio ya me está molestando, ¿eh? Sí, esa no soy reiterada. Salvia y tampoco soy un viejo. Hay preguntas, verde. Hay preguntas en el bloque de huertas. A ver si tenemos preguntas, alguna pregunta, suena el teléfono. Muy bien, Silvio, entonces, dicen, ¿la materia fecal humana puede servir para el compostaje? La pregunta del millón, la pregunta de mierda que estaba esperando. Compostaje anaeróbico se llama, ajá, porque las bacterias que trabajan con la mierda humana no necesitan oxígeno. O sea, si nosotros tiráramos mierda humana en un compost común, enseguida vendrían moscas a depositar los huevos. ¿Es más poderosa la mierda humana que el resto de las especies? En este programa decimos mierda humana. O sea, palabra científica. No se trata de que sea más poderosa, sino que es otro tipo de compostaje. Pero sí se puede recuperar, en vez de tirar la mierda al agua, humana, al río de la Plata y hacer manchas de 2 kilómetros como en Berazategui, la recuperaríamos y generaríamos tierra fértil también. Esto fue por los 90, el país se vino a pique en los 90, después de la dictadura militar. Estoy de acuerdo, Diego. No, un baño seco. Yeah. Los hijos están con el padre junto con la Broadcasting Teacher of the Radiofonía Anglosajona. Presenta. ¿Cómo hacer radio? Educando a la gente común. Di no a la ronda de lenguaje académico. Compartimentos estancos. Hegemonía gramsciana en el devenir del hombre. Reestructuración del porvenir metodológico. En este trabajo nos proponemos analizar, relevar y describir lo que ha sido la canonización establecida por las vanguardias. Cambio de paradigma cuniano. Di no a la ronda de lenguaje académico. El marxista también involucra una serie de contexto socioacadémico histórico. Escribir con Times New Roman 12 a doble espacio. Que repite técnicas de frustraciones pasadas. En lo que va a ser el devenir de esta sociedad, ¿verdad? Somos Te Amo y ahora vamos a cantar O Ese Era el Plan. Recibí un mail que decía, prepárate Dixit para tu clase de esquí. Y seguía así. Va a ser una fiesta, la heladera se va a emborrachar y yo te voy a sacar fotos, vamos a comer chisitos. O ese era el plan. O ese era el plan. O ese era el plan. Porque vos caíste con raquetas de pádel en los pies y por eso se te cayó el pañuelo que yo quise levantar. Cuando el fantasma de San Martín nos encontró cuchicheando en la cocina y con narices de invierno, ya no quiero patinar. ¿Me decís? Pa pa para pa pa pa para para pa para pa pa pa para para pa para pa pa pa para pa. Entonces me pongo el caparazón y nos subimos a tu moto. Tus trenzas son bufandas en mi nuez. Por el camino de aceitunas nos vamos a veranear hasta que de tu moto se le está cayendo la nafta. Pero no digo nada, pronto va a explotar. Pienso y vos abrís la boca al viento y vos abrís la boca al viento y vos abrís la boca. Pa pa para pa, o ese era el plan. Pa pa para pa, o ese era el plan. Pa pa para pa pa pa para pa. Pa pa para pa, o ese era el plan. Pa pa para pa, o ese era el plan. Pa pa para pa pa pa para pa, o ese era el plan. ¡Bravo! ¡Caramba! ¡Qué bonito tema! Y me miraba con Silvio, me miraba con Esteban y decíamos, nosotros queríamos hacer un programa de radio gracioso, o al menos ese era el plan. Muy bien. Chicos, ¿tienen algún otro mucha polenta, mucha para polenta deleitarnos? Tenemos otro tema. Qué lindo, vamos a tocar otro temita. ¿Y metal? Sí, pero ponemos auriculares. Y bueno, che, me gustó mucho el tema, la verdad que... A nuestro operador lo veo asintiendo, lo veo contento. Lo que queremos es que terminen con una frase para que nosotros podamos hacer un juego de palabras después y enganchemos. Ahí va. Bueno, está bien. Dale, termina el tema y digo unas palabras aleatoriamente. Bueno, ya entendí. Este le va a gustar al sí, chico del sonido. Tenemos. Se llama Heavy Metal del Amor. Ah. Va para él. Estuve buscando un baúl, un bolso o alguna cartera. Debía esconder las canciones que te quería cantar. Pensé que era mucho mejor quedarme en el closet del amor. Pero miro tus remeras y me pongo a zapatear. Y miro tus cadenas pasar. Y miro tus chupines andar. Y miro tu muñequera y pienso, cuando me va a invitar a ver a su banda tocar. Tus chapas yo quiero ver volar cuando hagamos el amor. Tus notas yo quiero cantar en mi canción, mi canción. Heavy metal del amor. Mi canción, heavy metal del amor. Fue un día que hacías fuego para defender a un chico de silla de ruedas que te conocí. En el énfasis heroico me diste una piñita, pero todo bien. y miro tus cadenas pasar, y miro tus chupines andar, y miro tu muñequera y pienso cuando me va a invitar a ver a su banda tocar. Tu bota yo quiero lamer a la vuelta de un camión, tu grito yo quiero gritar en mi canción, mi canción. Heavy metal del amor, mi canción, heavy metal del amor, heavy metal del amor, heavy metal del amor, heavy metal del amor. La palabra silla. Silla, Gregorio, ¿cuándo los vas a invitar? ¿Cuándo los vas a invitar, Gregorio? Gregorio, dos semanitas va a tocar. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Lindo tema también, me gustó. ¿A ustedes? A mí me encantó mi tema. ¿Sí? Sí. ¿A vos, Silvito? Mucha polenta con pajarito, ¿en serio? Sí, mucha polenta. La letra se nota que las, les llega. Sí, que tocan lo que les gusta, eso se nota, sí. Qué bueno, vengan a saber si les gustó tanto. Sí, el 14 de febrero a 6 de la tarde, entonces, en Disquería Mercurio vamos a estar ahí para... La fachada si es podemos. Rosa. La fachada es rosa, a las 19 si ligar... arranca en serio, a las 18 se cita para que, bueno, se vayan... Qué noble, conocer. Qué noble el anuncio, noble, ¿eh? A las 19 empieza en serio. Bien. Y a las 20 tiene que terminar porque después hay una gran fiesta del Día de los Enamorados en la galería. Sí. ¿Y tienen bis? ¿Tenemos un bis? Claro que sí. Que el tema es, no. ¿Podemos tocar qué? El que vos quieras. Ahora me hiciste a Johnny te mato. No. ¿Qué hay temas que le gustan más a uno que a otro, y a otro que no quiere tocar? ¿Cómo es la dinámica? Eso puede pasar. Maruja es muy problemática para elegir el tema. Cállate. Podemos tocar el tema que bien ustedes pusieron, aunque ya lo pusieron falsas alarmas, pero como es nuestro corte de difusión, nos gustaría tocarlo en la versión en vivo, que es mejor que la versión grabada. Bueno, falsas alarmas. Vamos. Hoy lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo paso mis horas mirando tu cara en mis sueños. En mis sueños. Y los dos cuando estamos a solas somos re perfectos. Somos como novios, queremos tener cuatro hijos, un gato y un perro. En mis sueños. Hoy lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo escribo mensajes en muchos lenguajes y nada. De nada, y mi poema de amor en un barquito naufraga y en una isla lejana encalla y me quedo sin nada. No te quiero, falsas alarmas escucho de amor, estoy tan confundido. Hubiera querido no haberte conocido. No te quiero, falsas alarmas escucho de amor, estoy tan confundido. Hubiera querido no haberte conocido. Cuando te acercaste a mí, en medio de la bruma de la noche, te miré a los ojos y recordé todas mis cosas favoritas. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Ojalá que todo mi amor te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien, te haya hecho muy bien. Hoy lloré porque me enteré que no pensás en mí. Yo paso mis horas mirando tu cara en mis sueños, en mis sueños. Nuevamente un gran aplauso. Chicos, se nos está terminando el tiempo. La verdad, gracias muchas por venir. Nos gustó que estén acá, que nos cuenten un poquito de sus vidas. No, su gracias por invitarnos. A ustedes por invitarnos y a nuestra... tenemos una fanática en México, le mandamos un beso, está escuchando el programa. Bueno, yo le voy a mandar... tenemos la dirección exacta. Entonces la dirección en dónde se va a presentar. Sí, es el 14 de febrero en Avenida Santa Fe 2729. Disquería El Mercurio. A las 19 horas, ¿era? ¿No? Sí, 19 horas. Sí. Anunciado a 18, empieza real a las 19. Vengan cuando quieran. Yo quiero mandar también un saludo a Larita, una amiga que tengo desde Italia que también escucha. Porque este programa es muy internacional. Chicos, nos escuchan de todos lados. Y hay más mensajes. Hay más mensajes que llegan. Bueno, besito hay muchos mensajes, un besito a Fradi, lo queremos mucho. Gracias, Fradi. Gracias, te amo. Gracias por estar. Gracias, mis hijos están con el padre. Nos retiramos. Podremos retirarnos ya que están nuestros compañeros cantando Mis hijos están con el padre a capela. Por favor. Mis hijos están con el padre. Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Ahora sí, ya. Mis hijos están con el padre. Radiodiversión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodifusión. Radiodifusión. Muchas gracias. Eso fue todo. Mis hijos están con el padre. Vamos, chao. Última vez, y bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte perderte otra vez. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada.